tú en el error. Perdido entre tinieblas sin saber que había una vida para mí. Mas hoy por mi Jesús yo sé que habitaré la patria celestial de alegre yo estaré, pues mía.